En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a hablarles de la actualidad que llega por parte de la Asociación de Vecinos Coto Murera. Y es que ya ha publicado en las redes sociales el cartel de la octava edición del concurso de migas que tendrá lugar el próximo 28 de marzo. Se lo dábamos a conocer también nosotros a través de las redes sociales el pasado viernes y hoy vamos a quedarnos con más información al respecto, hablando pues precisamente con uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, con Antonio Ponce, que ya nos acompaña. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Buenos días, los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues el 28 de marzo, y aquí sí que tenemos que decir, como siempre, si el tiempo no lo impide, ¿no? Exactamente. Vamos a tocar madera. Vamos a tocar madera, pues vamos, el año pasado tuvimos suerte, pero esa desgracia la llevamos encima. Pero vamos, esperemos que este año nos acompañe. Entramos por ahí todavía muy pronto para avanzar nada, no se puede mirar el tiempo con tanta antelación, pero bueno, en principio la fecha está ahí marcada en el calendario, además una fecha que es la que vosotros siempre habéis querido, ¿no? Un par de semanas después de carnavales, muy cerquita, ¿no? De carnavales y antes de Semana Santa. Exactamente, siempre optamos la semana después de una vez que finalice lo que es el pasacalle, que el bueno, lo que es la festividad de carnaval, en torno a semana, dos semanas, ¿sabes? Es la fecha más o menos que vamos acordando estos últimos años. Siempre y cuando no se retrase, claro, que un año te acuerdas que lo celebramos por mayo hasta después de las cruces, pero bueno. Exacto. Ya te digo. Y bueno, esto como el tiempo está loco, nunca sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Si vamos a tener un marzo lluvioso o todo lo contrario, caluroso como estos días que estamos teniendo ahora. Pero bueno, ahí está la fecha, 28 de marzo, ya está cerrada, octava edición del concurso de Miga, que este año nos trae novedades. Las bases que la habéis publicado ya también a través de las redes sociales, a través del Facebook de Concurso de Migas, y ahí podemos ver pues ese periodo de inscripción abierto del 1 al 10 de marzo. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso para poder inscribirse. Bueno, pues como ya ves, llevamos ya dos años consecutivos para evitar lo que son, no suspicacia en el sentido, sino para evitar lo que es, podemos decir, errores a la hora de los inscritos, porque ya hace tres años la admisión era o bien por correo electrónico, o bien por mano, o bien por el buzón, pero claro, nos encontramos la tesitura de que llega el día de, podemos decir, como se agotan tan pronto las plazas, que nos encontramos inscripciones en el buzón, inscripciones por debajo de la puerta, inscripciones por correo, y ahora quién decide quiénes son los 25 primeros, ¿no me entiendes? Entonces entendimos que la manera más justa de, podemos decir, seleccionar los 25 inscritos era por orden de entrada de los correos electrónicos, y ahí ya no había lo que era problemática de decir quién la ha entregado primero, si el del buzón o ha sido el que la ha echado por debajo de la puerta, porque no llevas ese control de entrada, ¿no me entiendes? Que claro, la ha hecho en el buzón de la asociación, quién sabe si la ha echado a las 2 o las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde. Entonces, para evitar, y la manera más justa, para evitar esa problemática que nos vimos un año, ya te digo, esto aprende cada uno año por año, claro, entendemos que la manera más justa y más equitativa para todos es a través de correo electrónico y por orden de llegada. Conforme van llegando los 25 inscritos, los 25 primeros correos que entren al correo de la asociación, serán los que formen parte del concurso, independientemente que después siempre se suele caer uno o dos por motivos familiares o lo demás, y el resto, claro, pasaría en reserva. Pero vamos, creemos que la manera más justa de hacerlo, entendemos. 25 primeros correos recibidos en el plazo, es decir, del 1 al 10 de marzo, son los inscritos para el concurso de Miga, y se reservan también a algunas plazas por si se cae alguno. Exactamente, todo el correo que, podemos decir, no forme parte de esos 25 entraría en reserva, también por orden de llegada, primer reserva, segundo reserva, y así se iría tirando de la cola de reserva en el caso de que alguno de los participantes ya inscritos, que confirmen la inscripción, pues nos digan que ese día, por el motivo que sea, pues no pudieron asistir, ya tiraremos pues de los reservas también por riguroso orden de llegada. No aleatorio, no, sino todo va a ser, ya te digo, igual que el año pasado, por orden de llegada a través del correo electrónico. Claro. Bueno, este año hay dos importantes novedades. Vamos con la primera. Y es que se establece una cuota de inscripción, ¿no? Por primera vez. Ha sido, ya te digo, una decisión que yo sé que va a traer polémica, va a traer muchos comentarios, pero que no ha sido una decisión porque nosotros queramos, podemos decir, aumentar el nivel de ingreso o podemos decir los beneficios del concurso. No, que la gente no piense por eso, porque gracias a Dios, y contabilizamos las cajas y lo que se hace allí ese año, le digo, no estamos obligados o no nos vemos en la necesidad de tener que cobrar esta inscripción. Siempre ha sido, ya te digo, tenemos como lema de que los inscritos son los que mandan y que ellos son los que deciden. Entonces, el año pasado, también lo comenté esta mañana en otro medio de comunicación, mira, al final del año pasado, al final de ya última hora, llegaron 5 o 6 inscritos a darnos dinero, porque se sentían, podemos decir, como dolidos de que habían estado todos los días allí, habían echado un día espectacular, y en agradecimiento, ¿sabes?, porque vinieron a darnos dinero. Decía que ellos querían colaborar de alguna forma a la hora de organizar y demás, dinero que efectivamente no les cobramos, porque ya te digo, la inscripción era gratuita y se trata de que ellos vengan allí a echar el día. Y nos decían, bueno, pues danos, cóbratelo y nos da botellín o lo que tú quieras. Se da la circunstancia que, claro, ya era ya a última hora, recogiendo, no había de nada, y no les pudimos ni cambiar nada y no les aceptamos el dinero. Entonces ellos se fueron dolidos. Bueno, no dolidos en el sentido, sino que decían entre ellos mismos que estaban, podemos decir, como, yo qué sé, de que no se iban a acercar a la barra y querían colaborar en ese sentido dándoles dinero. Entonces les dijimos, Quillo, que no. Y entonces ellos mismos fue lo que dijeron, Quillo, de verdad os lo digo, nosotros venimos más a gusto, ¿sí?, o nos sentimos más a gusto a la hora, podemos decir, de venir poniendo una cuota de inscripción. Y entonces, entre ellos mismos, pues los que estuvimos allí hablando, se eligió la cuota, que la pusieron también ellos, ¿sabes? Y fue la finalidad esto. Ellos no entendían de que era la forma de que ellos podían venir como más a gusto, como sentirse más a gusto y decir, mira, aunque no vayamos a la barra, pero por lo menos ellos saben que han colaborado en cierta parte con nosotros. Y a raíz de eso fue así el motivo de poner la cuota de inscripción. Porque ya te digo, fue decisión de los propios inscritos, en la noche. Se trata de una cuota de inscripción de unos 20 euros, que tampoco, bueno, pues es una cuota excesivamente alta, ni mucho menos, ¿no? No, no, 20 euros, y es más, que no es que son 20 euros que con esa inscripción, con ese dinero que recaudemos, vamos a aumentar, que no es que va a ser para nosotros. ¿Me explico? Que no es que no vamos a aumentar la ganancia, ni mucho menos, sino ese dinero va a repercutir en que vamos a aumentar la calidad y de los premios que se lo otorgan. Y aparte, queremos también aumentar, aparte de que le demos lo como siempre le damos, el aceite, el pan, cebolla y demás, pues queremos también este año facilitarle otro poquito más y le vamos a dar a cada inscrito una parte de chorizo, y también le vamos a dar una botellita de vino, que sería de, podemos decir, de la, dentro de la zona de lo que se le reparte a cada inscrito. Entonces queremos aumentar lo que es la calidad de los premios, la cantidad, y aparte lo que se le da a cada inscrito, que a última hora van a ser los 20 euros que van a pagar, que se lo van a llevar ellos, vamos, que no van a ser para nosotros. Pues una inscripción, por tanto, con esa cuantía económica que va a repercutir después finalmente en los premios que se van a llevar los ganadores del concurso de Miga. Esa es una de las novedades. Pero otra de ellas hace referencia también, pues precisamente, a intentar mejorar todo lo que es la organización del evento el mismo día de su desarrollo. Y pasa, bueno, pues por hacer que los concursantes tengan un espacio propio donde poder situarse. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues eso es como te he dicho antes, Rocío. Nosotros siempre atendemos los requerimientos o las sugerencias que nos dan los inscritos, ¿vale? Entonces el año pasado también nos dijeron algunos, no que nos dijeron, nos mostraron las quejas o el descontento de a la hora de llegar al sitio, que estaba todo cogido desde días antes. Que de hecho ya hasta el año pasado, hasta el miércoles, creo que empezaron ya la gente ahí acotando la zona. Entonces, gente que decía que eso no podía ser porque no tenían tiempo de venir con premio, vamos, previamente al concurso a coger. Entonces, este año hemos decidido, para que además ya podemos decir esta suspicacia de venir antes y demás, y que cada uno podríamos entender, pasen todo o entren todo desde el principio con las mismas condiciones, pues entonces hemos decidido de que el sorteo de la gente, lo que es el lugar donde se van a ubicar, que va a estar señalizado mediante el bombo y los montoncitos de leña, pues se van a elegir conforme se van llegando el mismo día del concurso por sorteo. Habrá un taquito con una bolita, lo que son los sitios estarán numerados y dependiendo de la bolita que saquen, pues ahí ya pues se irán ubicando conforme va la llegada de los mismos. Y así evitamos esto de que la gente venga los días antes y acote, monte los cinglados. Y ya te digo, esto es una de las sugerencias que nos plantearon también los inscritos en la edición del año pasado. Por eso se tomó esa decisión. Claro, para que, bueno, cada uno pueda contar con su propio espacio, pero en igualdad de condiciones a la hora de tener que habilitarlo y prepararlo, ¿no? Exactamente. porque claro, nosotros nunca hemos puesto impedimento en ese aspecto, porque normalmente la gente que viene son gente que nos viene repitiendo todos estos años atrás, y ya claro, la, como dice, la veteranía es un grado y ellos van ya, podemos decir, escogiendo su sitio, y ya los mismos concursantes que venían con años anteriores se respetaban, ¿no? Pero claro, los nuevos inscritos y demás, pues decían que eso, hombre, que eso no podía ser, que tenemos que partir de todos iguales, no siempre la misma gente en los mismos sitios. Claro. Y entonces por eso hemos tomado la decisión de hacerlo así. Creemos que, vamos, la cuestión es probarlo, si vemos que nos gusta, o lo mismo que se ponen las cosas se cambian, porque yo digo, los inscritos son los que mandan. ¿Qué nos gusta? Para el año que viene, pues nada, lo pasaremos o lo haremos igual que se ha ido haciendo estos años atrás, que cada uno conforme días antes llegue, pues lo elija. Pero este año vamos a probar a ver qué tal resulta. Sí que es verdad que siempre hay como localizaciones un poco más especiales, ¿no? De concursantes que todos los años participan y que a lo mejor se ponen un poquito más retiraditos de la barra, otros un poquito más cerquita, en fin, cada uno, bueno, se dispone en ese espacio, pues ahora será por sorteo y los 25 quedarán distribuidos en su espacio, que lo tienen reservado para ello, pero bueno, pues se elige el mismo día, ¿no? En el que se va a desarrollar el concurso. Que será, por cierto, el 28 de marzo. Vamos, si te parece, con la cronología, ¿no?, del concurso. Comenzamos, ¿a qué hora tienen que entregar los platos? Vamos a recordarlo, si te parece. Pues ya te digo, mira, empezamos por lo principio, que es la inscripción, que es del 1 al 10 de marzo, como ya estamos hartitos de repetir por correo electrónico. Después el pago de la inscripción sería del 10 al 15, tendrían esa fecha, que ya nos pondremos en contacto con ellos para la forma de abonarlo. Y ya lo que sería el mismo día del concurso, el concurso, como siempre, este año atrás, no hemos variado la temática, comenzaría a las 12 de la mañana con el reparto de los productos que les vamos a dar. Y como ya te digo, este año vamos a aumentar, aparte de que se les da la cebolla, el pimiento, los tomates, como siempre se dice, obligatorio, los 2 kilos de pan. Este año vamos a aportar también un poquito más, vamos a ponerle una rita de chorizo y una botellita de vino a cada inscrito también. Que no quiere decir que se lo tengan que echar, ya te digo. Yo obligatorio, los 2 kilos. El resto no es indiferente, es el destino que le den. Vale. Entonces tendrán hasta las 3. A las 3 ya empezará el jurado a la degustación. Y como siempre, estos años atrás, sobre las 4 y algo, pues ya tendremos veredicto. Nuestra poquita actuación, que no sabemos todavía qué grupo nos va a acompañar este año. Y pues nada, echar el día y pasarlo bien, que de eso se trata, de que la gente disfrute. Hay que decir, bueno, que las migas, como siempre, se cocinan en ese mismo día. Se puede optar por el fuego a leña o el fuego a gas. Exactamente, pues no vale traerse lo que te tienen que elaborar in situ, con los productos que ellos quieran, pero in situ, no vale traer lo que es previamente, ¿no?, refrito, hecho o lo que sea, sino que hay que elaborarla in situ. Y exactamente, la leña la aportamos nosotros, que para eso disponen como del bombo típico de lavadora, que tuvo mucho éxito estos años, porque se ahorran las estrellas y la verdad es que es muy cómodo, pero que independientemente, quien quiera usar otro método, ya te digo, no quiere usar placas solares. Es cierto, cierto. Solares, sí, pero sí, bueno, sí. Quien quiera optar por otro método, indiferente, ¿sabes? Un concursante eso cree es que a elección de cada uno. Igual que los ingredientes, sí. Solamente obligatorio los 2 kilos de pan. El resto, a cada uno ya es libre de echarle lo que quiera. Un concursante que creo que venía de Granada, ¿no? Que era el de las placas solares, que también, que bueno. De Huelva, ¿no? Era un profesor de universidad de Huelva. Y tuvo también su atractivo, ¿no? Esa iniciativa. La novedad, que tuvo, y además el hombre se daba mucho a explicar lo que era, sí, porque sí. Encima de que era con la energía solar, la cocina era vegana. No llevaban nada de producto ni chorizo, producto de origen animal, son todo vegano, morcilla vegana, hecha de judía, la verdad que la gente, y el hombre se ofrecía y daba sus pequeñas conferencias allí conforme se iban acercando los grupitos. Claro. ¿Sabes? Este año también te digo que nos ha llamado una familia que quiere venir a Almería. Y claro, ellos decían, es que mira, nosotros aquí no la hacemos como ahí, aquí por lo visto las migas son secas. Sí, sí. No es el mismo pan de aquí. Entonces nosotros te lo dijimos, estuvimos hablando de la familia, que nosotros los 2 kilos de pan se los vamos a dar. Pero que si van a usar otro tipo de pan, o podríamos decir que es que ellos se quieren traer, en volumen de perol tiene que ser, te lo recalcamos muy bien, igual que el resto, no vaya a... Claro. Pero en volumen. Volumen para efectuar después el reparto, hombre, que haya para la gente, ¿no? Entonces quedamos en eso, que ellos se comprometieron así a traer su propio pan, pero a respetar más o menos el volumen en torno a los 2 kilos de como nosotros le aportamos. Claro, porque, bueno... No sabemos si vendrán o no vendrán. Se interesaron por lo menos. Son 2 kilos de pan, 25 participantes, 50 kilos de migas, lo que se pone para degustar, más los que ofrece también la asociación por su parte. Para que nosotros ponemos que están en torno a los 4 kilos y medio, que es un señor Perón. Hombre, todos estos años atrás, más o menos, ha dado para que la gente las prueba, las ha dado también a la hora de repartir, más o menos, ya la experiencia te va diciendo si va a llegar o no va a llegar para la hora de... Podemos decir echar más cantidad o menos cantidad, porque la idea es que todo el mundo las pruebe. Claro. A ver, este año. A ver si nos quedamos, se queda gente con hambre. Buena seña. Le viene mucha gente. Bueno, vamos con el jurado y con los premios. Jurado, porque siempre el jurado está compuesto por un buen número de personas, porque es que son muchas migas las que tienen que probar, ¿no? Y todos ellos, en cierto modo, relacionados de alguna manera pues con el ámbito culinario en nuestra localidad, ya sea dedicado de manera profesionalmente o no, pero bueno, que tengan cierto conocimiento, ¿no? Hay jurado de todo tipo, pero prevalece quizás, ¿no?, el que tiene cierto conocimiento vinculado a la cocina. Exactamente. Por lo menos esa es la idea, de buscar gente que tenga esa idea, esa referencia de antiguo, de los tipos antiguos, y a la vez también queremos buscar gente de entendida en materia de cocina. Te digo, este año todavía el jurado no está cerrado, nos faltan todavía en principio tres personas, ya tenemos algunos candidatos, pero ustedes no lo han confirmado, uno de ellos cocinero de Sevilla, que todavía no lo tiene en Sevilla, pero todavía está cuadrando a ver si puede ser que ese día le cuadre el turno de trabajo, pero confirmado sería el que nosotros siempre ponemos, Juan Luis, ¿sabes? Juan Luis, el electricista, que no es porque seamos muy actibles con respecto a él, sino porque es que una persona que ya nos lleva acompañando, que sabe todos los trajimanes, y podríamos decir es el punto de referencia para el resto del jurado que viene diciendo qué hago, qué puntúo. Entonces, claro, él sirve más o menos a la vez de puntuamos de guía, ¿no me entiendes? De anfitrión, podríamos decir, dentro del jurado, y la verdad es que da mucho apoyo. Después, el que nos va a representar en el ayuntamiento, que no sabemos tampoco quién es, y uno de los que sí nos ha confirmado, que es Ángel Pérez, ¿sabes? Es un hombre de aquí de Ubrique, que también mucho cocinita, le gusta mucho el tema de los bistecs, y nos tendremos 3 vacantes todavía, que están por confirmar todavía. Eso es lo que nos queda. Esperemos que de aquí al día 28, pues busquemos, porque tenemos también una candidata de Ubrique. ¿Sabes quién es? No te voy a decir públicamente porque Reno no la ha confirmado, y todo depende de una situación personal que tenga, que tiene un poquito especial, que esté mejor o esté peor. Entonces nos ha dicho, yo si puedo, estoy, pero no lo garantizo. Entonces tampoco queremos decírtelo públicamente, ni podemos contar con ella. Claro que no. ¿Quién no lo confirma? Pues serían dos. El cocinero que no lo confirma sería el quinto. Y habrá que buscarte pues una sexta persona, a ver si de aquí al día 28 no viene la iluminación y estamos con alguno, independientemente que alguien de Ubrique que se quiera ofrecer, que el hecho de que nos llame y si un hueco, y vemos que tiene hambre, que podemos decir, reúne el perfil que estamos buscando, que sin problema, esto está abierto para todo el que quiera participar también. En el aspecto del jurado. Claro. Que no es fácil, que en fin, yo no sé cómo será ese jurado, pero yo lo he visto cómo se ponían a deliberar, y esto no es nada sencillo, porque son 25 migas las que tienen que catar, tienen que degustar, y tienen que ajustarse a unos criterios, ¿no?, que tienen que valorarse, y en fin, yo no lo veo fácil. No lo tienen que tener fácil, la verdad. Yo te voy a hacer un compromiso, ¿tú qué haces el día 28? En fin, lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Corremos un tupido velo. Venga, ¿por dónde llegamos? Venga, los premios que me decías antes al principio, que van a repercutir esa cuota que van a pagar los participantes, que van a abonar, va a repercutir también en los premios que se ofrecen, ¿no? Exactamente. Ya te digo, el hecho de la cuota no era ganar nosotros dinero, porque gracias a estos años atrás nos ha ido bien. Sino que era el hecho de que los inscritos se sientan más cómodos, pues por eso también el apartado de los premios vamos a intentar que, por ejemplo, el jamón, que estos años ha sido blanco, pues lo queremos por ibérico, la paleta de igual, que estos años ha sido blanca, la queremos por ibérica, y queremos también incrementar, ya no tanto como el primer premio, sino para el segundo y el tercero, equipararlos un poquito lo que es al nivel del primero, en cuanto a cantidades, ¿sabes? Pero vamos, la temática de los premios es lo mismo. El jamón, el quesito, el perón y el lote de chacinas ibéricas. La verdad que lo del año pasado, el primer premio, no se lo esperaban. Decían que, hombre, que había mucha cantidad de artículos. También, la verdad que para hacer que inversiones día a día, no queremos dar dinero, que no lo vemos tampoco, yo qué sé, muy frío, darle a una persona una cantidad de dinero así en seco, y entonces por eso estamos mejor por las chacinas, que ellos la pueden aprovechar día ahí en la degustación que ellos hagan entre ellos. Pega más, la verdad, ese tipo de premio pega mucho más que dar dinero, la verdad que sí. Bueno, y luego las normas básicas del concurso de miga, que esto, como decíamos, la experiencia después de 8 años, pues es un grado, y ha hecho que poco a poco se hayan ido marcando determinadas normas de participación, ¿no? Ya no solo de los concursantes, sino del público en sí. Por ejemplo, el tema del estacionamiento, el tema, por ejemplo, de que queda prohibida la emisión de música, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente, además, normas que la gente, conforme va viniendo ya, de un año a otro, pues se va concienciando y la va respetando. Y son normas básicas para cualquier, podemos decir, acto donde hay muchas personas, que es a la hora, por ejemplo, de estacionar, ¿eh? Que no permitimos que los vehículos accedan al recinto donde está celebrándose el concurso, porque, ya te digo, es gente dando marcha atrás, críos pequeños por ahí. Después, también queremos contar este año, como 8 años atrás, con las plazas para personas con discapacidad, para que ellos tengan también su huequecito reservado sin tener que desplazarse muy lejos. Después, otra norma básica de elemental en un sitio donde están haciéndose comida, es los animales, los perros, las personas que quieran venir con su mascota, deben de tenerla lo que es sujeta mediante correa. No es agradable estar cocinando y tener el perro por allí humeando en la vera, ¿verdad? No, la verdad, muy agradable. Y la verdad, jamás hemos tenido problemas en esa persona, ¿eh? Que no es que se hagan para evitar problemas, porque nunca lo hemos tenido, pero claro, hay que recordarlo. Después el tema de la música. Siempre lo hemos dicho, que esto no es un botellón, esto no es decir, venimos aquí a hartando de beber y a escuchar un reggaetón ni nada. Aquí la única música que se permite es la que pone la asociación, que es música normalita, moderna, de rumbí y demás, pero no de una musiquita de fondo, ¿qué debo decir? El hecho bonito es de que la gente pueda conversar, no pueda gritar, y que después, ya te digo, que a gusto, no esté escuchando el coche de al lado, los altavoces y nada, que en ese aspecto también, jamás hemos tenido problemas, pero siempre es bueno recordarlo. Sí. ¿Cuánto duran las migas? Porque empiezan a las 12, pero ¿cuánto duran? Pues ya te digo, los platos se retiran a las 3, yo con nosotros calculamos la deliberación 4:30, el conjuntito depende a quién venga, tú calculas de 8:30 a 9, y los artibles que el año pasado pues, se fueron a las 6:30 de la mañana. ¡Ey! Eso, ahí llegaba yo. Por ahí. A las 6:30, por ahí se fueron los últimos. Madre mía. Además, con otro transporte que también está cogiendo fama, y la verdad que es curioso de un año a otro, que es que se va la gente con el camión de la basura. No, la verdad que es una tradición que estamos cogiendo. El camión de la basura, si tú no lo dices, tú ya, que a partir de dónde empieza la viaje. Y se lleva gente, ¿eh? Claro, porque Los últimos ya que no pueden, ya dice, ¿dónde vais? Pues espera, no tenés el camión y con él nos vamos. La verdad que hay bastante para todos. Oye, lo de básica, que también que tienen trabajito, ¿no? Es para agradecerle un poco también el... Se lo curran, ¿eh? Sí. La verdad es que se lo curran tanto en abastecimiento de los medios para evitar después que la gente... Como de contenedores. Contenedores, desde luego, todo lo necesario. Y después, ¿cómo dejan el llano al día siguiente? Porque nosotros procuramos y concienciamos a la gente, se lo decimos durante el día. Que les damos bolsas de basura, pero no para que las guarden, para que las llenen y las lleven al contenedor. Pero vamos, que tú sabes que siempre hay algún casquillo y eso, o varios de vidrio y demás, platos que se muevan. Sí, claro. Y la verdad, que básica se lo ocurra. Se lo ocurra el día siguiente, y eso sí que hay que hacer, pero también, igual que el Ayuntamiento de Urique, también se vuelca con nosotros, y los patrocinadores, que también les ha gustado. Y este año, pues, en principio, pues contamos también con Cruz Campo, y eso el año pasado nos robaron la caseta, la carpa. No la han perdonado por ahora, ¿sabes? Sí. Y Barbadillo también, el acuerdo que llegamos con Barbadillo en una de las partes, y la verdad que le tenía que dar una botella de vino a que he descrito, y vamos, lo va a hacer. De modo que sería los 25 litros, tendrá una botellita de tinto de comercializa Barbadillo. Vale. Bueno, pues son los patrocinadores que, bueno, son también patrocinadores importantes, ¿eh? En un evento de estas características a nivel local, en un pueblo, en fin, que tiene su repercusión el concurso de migas. Y como tú bien decías antes, se tienen que montar una infraestructura importante para que se pueda desarrollar este evento. No es cualquier cosa, son muchas las partes implicadas y son muchas las cosas que se tienen que preparar. De hecho, vosotros pues prácticamente estáis todo el año, ¿no?, liados con el concurso de migas, aunque parezca que no, pero entre una cosa, otra, organizar, preparar. Estamos buscando novedades, cómo se hace siempre, estamos buscando a ver cómo podemos mejorarlo, buscando a ver qué es lo que habéis visto, qué es lo que habéis visto, qué hemos sacado, qué no hemos sacado. La verdad lo tenemos pendiente pues todo el año, ¿no? Pero vamos, que lo fuerte el durante el mes este ya, lo último de este mes, primero de marzo, es cuando ya empezamos a rozar el llano, a montar las casetas, las carpas, organizar más o menos ya el tema de los inscritos, se le echa un ratito, pero vamos, mientras haya ganas, hay concurso. Exacto, se sigue haciendo. Bueno, fecha de la presentación, porque siempre el concurso de migas cuenta con una presentación, ¿no? ¿La vais a hacer este año? La vamos a hacer, ¿vale? No queremos hacerla en diputación, como lo vienen ofreciendo estos últimos años, porque lo vemos más frío, no sé, hay que desplazar a Cali, no nos gusta... Es muy bonito, muy, podemos decir, tiene mucha, ¿cómo te digo yo a ti?, repercusión social, sí. Pero lo vemos muy frío. No, pero entonces la queremos hacer este año aquí en Ubrique, ¿eh? Porque una vez que ya se sepan tanto los inscritos, porque se les invita a los inscritos a que vayan a la presentación, se les invita a los jurados, patrocinadores, ayuntamientos, entonces yo calculo, no tenemos fecha fija, pero que calculamos que a partir del día 15... pues el primer fin de semana que tengamos pues sería normalmente el viernes. Iríamos donde siempre, pues allí en la plaza del ayuntamiento haríamos la presentación. Pero vamos, ya lo comunicaríamos en caso de que hubiese cambio de ubicación y demás. Pero vamos, que no queremos cambiar tampoco ese aspecto. No queremos ir allí, nos sentimos a gusto, muy accesible a la gente, no tenemos que ir a Cádiz. Y la verdad es que estos años, pues mira, la gente nos acompaña, no mucho, pero bueno, por lo menos los que estamos... lo disfrutamos. Claro. Y sería el pistoletazo ya de salida, ya porque ya te digo, se confirman los inscritos y se confirmaría el jurado y ya por lo menos se va cogiendo el color. Y bueno, y cosas que se puedan ir incorporando también, ¿no? De aquí hasta a la fecha de celebración, al próximo 28 de marzo, pues también serán incorporando. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, la persona que ofrecía el jamón, ¿no?, el cortado del jamón, yo no sé si este año también lo vais a contar con él. No, estamos buscando qué actividad hacemos este año. Eso te digo. No queremos ir repitiendo para no ser monótono. Estamos buscando a ver qué actividad así, porque para el hecho de que, porque los escritos van a su rollo, los escritos van allí a su grupo y demás, pero claro, la gente que nos visita, siempre buscamos algo para, podemos decir, entretenerlo un poquito durante, mientras que llega la hora del reparto. Claro. No hemos pensado todavía nada, ¿vale? Lo que sí, como otra novedad, que tampoco está confirmado, porque no depende de nosotros, es que el ayuntamiento quiere facilitar el desplazamiento, según nos han dicho, con el trenecito este que viene en feria. Ah, sí. Que daría viajes por la mañana desde la Plaza La Estrella y después daría viajes por la tarde para llevar gente de retorno. Más bien simbólico, para que la gente mayor, podríamos decir, tenga un poquito más cerca, sino accesible el desplazarse, porque eso está lejillo, pero vamos, no te lo puedo confirmar porque no depende de mí. Yo te digo las intenciones que hay, pero hasta que no me lo confirmen, pero por ahí van los tiros. Bueno, pues desplazamiento también, por tanto, con el trenecito, ¿no?, que se puede llevar a cabo durante esa jornada, ¿no?, con distintos viajes, y que facilitaría además también, bueno, pues el acceso, sobre todo, como tú decías, para personas mayores, para personas que van allí a disfrutar del concurso, a tomarse algo, a disfrutar de las migas, pero no a echar el día de campo. Exactamente, ¿no? Es que vengan aquí al trenecito, y les digo, vendrán 3-4 veces por la mañana y por la tarde que es de otro 3 viajes. Pero la idea es de que la gente mayor, este que le gusta, podemos decir, recordar la época de los paseitos, como hacían antiguamente, que se iban al campo con las capachas, pues tenga esa posibilidad de venir en el trenecito, echar su ratito, probar sus migas, y que para las 4 o las 5 por ahí, pues diga, por lo menos tenemos dónde o quién nos lleve, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, esa es la idea. Que no te va a estar tren dando viajes hasta las 11 de la noche, ni mucho menos. Solamente las horas punto y de hecho enfoca más que nada a las personas mayores. Claro. Bueno, pues también entonces esa posibilidad que se incorporaría, ¿no?, a la octava edición del concurso de MICAS, que este año, como decíamos, se va a celebrar el próximo 28 de marzo. Antonio, esto es una primera aproximación. Hablaremos más detalladamente conforme la fecha se vaya acercando, de las novedades y de todos los flecos que quedan aún pendientes. ¿Algo más que haya que añadir? Pues nada, solamente deciros que estamos también, independientemente de... del concurso de MIGA, también como asociación avanzaron, de que estamos pendientes, de ya tenemos al menos 4 o 5 grupitos ya confirmados para hacer un homenaje a la familia Gómez Oñate en el mes de mayo en el jardín, para hacer un concierto benéfico que también vamos a organizar nosotros. Eso pero te lo adelanto, ya lo iremos contando poquito a poco cuando acaben las citas. ¿Dónde pero vamos, eso, dime. ¿Un homenaje benéfico, dónde me has dicho? En el jardín. Ah, en el jardín, vale. En el jardín. Con la colaboración también, como no, del ayuntamiento y de varios empresarios de aquí turístico. Además, nosotros seríamos los organizadores en esta fecha. Y ya tenemos contactado, bueno, confirmado, tanto el equipo de música como 3 grupos locales, 2 grupos de Vida Martín, uno de que va a la copla, el programa de Canal Sur, una mujer que va a la copla que canta también la típica copla, otra del bosque de copla, ya te digo, pues, de copla o canción española, venimos a decir. Y, bueno, ahora, ya te digo, vamos ya, empezaremos tempranito, porque como sigan demandándonos, pues, habrá que ir aumentando la hora de concierto, pero vamos, ya hablaremos de esa fecha. Vale. Eso es solamente un avance, para que ustedes lo sepan. Vale, pues no, la fecha todavía no está concretada, ¿no? En 24 de mayo, el primer día de primavera. 24 de mayo. Pues eso sí, que nos quedamos al menos también con ese dato para ir ya anticipando, ¿no? A lo que se está preparando por parte de la Asociación de Vecinos del Coto Mulera en homenaje, bueno, más que bien a beneficio, ¿no?, de la familia Gómez Oñate. Ahí está, será un concierto benéfico en el cual pondríamos una entrada, una invitación, un importe económico, que aún no hemos decidido, pero más que bien por el acto simbólico de venderte una entrada, pero que no es que aquello va a estar abierto a todo el mundo, que no va a haber porteros pidiendo entrada, a ver si me entiendo. Sino por el hecho de recaudar fondos para la familia, o venderíamos las invitaciones, y después, evidentemente, los grupos que vienen, tienen artículos de, podemos decir, artistas, no nos van a cobrar absolutamente nada, el equipo de música, que yo también lo avanzaremos, también nos sale gratis, no es que nos salga gratis, sino que se ofrecen de forma voluntaria a accederlo. Y ya te digo, nosotros nos encargaríamos del montaje y la barra y todos los beneficios que se generen, pues vía, una vez que cubramos los gastos, pues para la familia. A ver si con esto pues nos unimos a los numerosos ubriqueños, vamos, que están dando su gran ayuda. Pues ahí estamos nosotros también. Festival benéfico también, ¿no?, que se está organizando, por tanto, por parte de Coto Mulera. Pues con toda esta información nos vamos a quedar e iremos añadiendo más detalles conforme se vayan incluyendo, ¿no?, en los eventos que nos has avanzado desde Coto Mulera. Antonio Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a ti, Rocío, por haberme escuchado. Venga. Gracias, buenos días. Buenas tardes.